Llegaba un mensaje a través de redes sociales, de WhatsApp, sobre la situación de Alejandra Ciriaco, Madre Com, que estuvimos lamentablemente en contacto el año pasado porque sufrió el asesinato de su hijito de 13 años, Ismael Rodríguez. Probablemente lo recuerden. Uh-huh. Ahora está surgiendo otra situación. Es aquel caso en el que quisieron hacer pasar la situación como que, bueno, como un intento de robo o algo similar en un supermercado, y que en realidad tenía que ver con la situación social que se estaba viviendo en el lugar, ¿no? Uh-huh. Alejandra vive en Presidencia Roque Sáenz Peña, barrio Matadero, provincia de Chaco. Una provincia que también, además de muchos problemas que sufre, también sufre los problemas climáticos con la lluvia y las inundaciones. Uh-huh. Alejandra está teniendo problemas por esto en su casa, y por eso queremos charlar con ella. Alejandra, Nico Rosales te habla de este lado y Fernando Tevele. Te damos la bienvenida al programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Nos estás escuchando? Buen día, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, Alejandra? Y cómo estamos, realmente hablo por todo de Chaco. Uh-huh. Estamos todos bajo, la mayoría de acá de mi barrio estamos bajo de agua. Uh-huh. ¿Cómo le puedo contar? Yo no voy a hablar solamente de mí, porque en mi casa tengo todo agua alrededor de mi casa. Estamos perdiendo las pocas cosas que tenemos. Claro. Y, ¿Cómo es tu casa, digamos, tu barrio? ¿Cómo estás viviendo? Mi barrio, todo camino de tierra. Zona, más antes le llamaban como zona del campo. Uh-huh. Acá en el barrio tenemos dos represas, que se rebalsaron las dos represas y viene el agua del canal. Yo tuve que poner ladrillo dentro de mi pieza para poner cartón para que no suba más la humedad para arriba, porque realmente estamos perdiendo, yo estoy perdiendo mis poquitas cosas que estuve trabajando. Claro. Tengo a mi hijo de 10 años, tiene 9 años, tuvo que dejar ir a la escuela porque no tiene ni ropa seca para ir a la escuela. Y sigue el agua todavía, así que sigue lloviendo. O sea, las casas están todavía con agua adentro, digo, no es que sufrieron la inundación y ya bajó, sino que todavía están sufriendo la inundación. Sí, todavía estamos sufriendo. ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda, Alejandra, por parte de la intendencia o del gobierno provincial? No, del gobierno no. Hablar del gobierno me da bronca. Tengo una potencia bárbara de que vivo acá, ya mi hijo se me fue y el nene que va a cumplir 18 años, ya, fíjese, tantas mentiras que tuve, tengo papeles, inscripciones que me anoté en vivienda, que vinieron, sacaron fotos en mi casa cuando tenía una casita de chapa. Así que no, ¿qué le puedo contar del gobierno? ¿En qué quedó la situación del crimen de Ismael? Sigue. Seguimos luchando hasta que sé que va a salir a la luz. El fuego que tenemos se retrata de todo. Diría que siempre los, como ellos dicen, los indios siempre tienen la culpa. No solamente... Perdóname, ¿el juez de la causa dice eso? Sí, se retrata, no. Siempre tiene un pero que no saca las cosas, no le piden algo que resuelva y no pega la vuelta. El abogado que yo tengo, solo tengo fe. Sé que el abogado humilde, pero... A veces la gente le echa la culpa al abogado, pero el que tiene que tratar de que salga las cosas, el juez. Pero siempre pega la vuelta al juez. Uh-huh. Alejandra, la cosa que lo pide, nunca saca. Alejandra, además de tu abogado, ¿hay alguien más que esté acompañando en la causa de tu hijo? Sí, creo que estando de... Derecho humano. Uh-huh. De allí de la zona, digamos, de la provincia. No, de la provincia. Digo, organizaciones de derechos humanos de allí de Chaco o organizaciones de derechos humanos de aquí, de Buenos Aires. De Buenos Aires y del Chaco, vamos a decir, de resistencia. Uh-huh. Porque fue un tema, el del asesinato de Ismael, que los medios tradicionales, extrañamente, porque no es común que se hagan eco de la muerte violenta de un niño de alguna comunidad originaria. Esto no sucede, no les interesan los medios tradicionales, los pueblos originarios de por sí, pero como era en el marco, se presentó la noticia como en el marco de un saqueo a un supermercado, entonces eso sí fue noticia y se habló mucho en los medios nacionales de la situación del crimen de Ismael. Ahora, fueron dos días, ¿no? Ahora ya nadie habla de la situación de Ismael y nosotros aquí teníamos agendado no abandonar el tema y nos encontramos con que la tenemos que llamar por otra cosa a Alejandra, que es la mamá, que tiene que ver con la inundación. Perdón con el ida y vuelta de un tema a otro, pero la verdad es que no podemos despegarte de tu ser mamá de Ismael y a la vez queremos dar cuenta de la situación de la inundación. Así que te vuelvo, si me permitís, al tema de la inundación, salvo que vos quieras decir algo más sobre la cuestión de Ismael. ¿Ustedes están viviendo en sus casas o están evacuados en algún lugar? No, estamos en mi casa. ¿Pero porque ustedes quieren o porque nadie les ofreció? No, no ofrecieron, pero no abandonar la casa porque... No, la verdad te digo, yo tengo mis tres hijitos, estoy sola con ellos tres. Y que no quiero perder las cosas que tengo. Claro, claro. Alejandra, ¿actualmente tenés trabajo? Sí, yo estoy trabajando en el municipio, que tengo que obligadamente tengo que asistir en el trabajo, porque si no, no dan de baja. Claro, claro. Y es lo único que me se entiende entre el trabajo y un sueldito que yo cobro de del nene que tiene que va a cumplir 10 años. Que yo cobraba de los dos. Claro. Y hoy cobro del solo. Claro. Hoy, de manera urgente, ¿qué estás necesitando? Digamos, ropa seca, digamos, este. Sí, ropa, ¿qué te está faltando? Calzado para ellos, alimentos. La verdad, le digo, se me mojaron los colchones. Claro. Perder las cosas que tenemos, pero ya. Solamente le pido a Dios que deje de llover, ¿verdad? Porque. Claro. ¿Continúa lloviendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sigue lloviendo, Alejandra? Amaneció lloviendo. Ahora dejó de llover. Espero que la deje ya. Pero sí, está. No sale el sol. Sigue así nomás. Alejandra, te agradecemos haber charlado con nosotros. Lamentamos profundamente la situación. Tenés nuestros teléfonos y cualquier cosa que tengas ganas de decir a través de nuestro medio en particular, de la Retaguardia, y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, contá con nosotros, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande y que baje el agua pronto y que haya justicia por Ismael. Y ojalá que Dios quiera que sí salga la justicia. Vamos a ver si existe la justicia. Mi hijo va a cumplir 14 años el lunes. ¿Sabe lo que es para mí? Sí, sí, obviamente, lo imaginamos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, hemos dado cuenta de la situación que se está viviendo en Roque Sáenz Peña. Particularmente ella vive en el barrio Matadero, en la provincia del Chaco, pero está toda la zona, también Corrientes, anegada por las aguas. Y esto no es casualidad, también, ¿no? Hay que hablar del desmonte cuando hablamos de inundaciones en esas regiones, ¿no? Son regiones que siempre sufrieron anegamiento de aguas y que nadie le importó demasiado la cuestión de qué pasaba con ellos, pero la situación se profundizó claramente en los últimos años con el tema del desmonte. No hay nada que haga que la tierra absorba el agua con la velocidad con la que por ahí sucedía esto antes, ¿no? Ese es el gran problema que se suma a la situación habitual, ¿no?, que se vivía en esta región. Bueno, nada, lamentable. Yo decía que no es un tema nuevo en esa región, ¿no? Tanto que vamos a escuchar un tema viejo que habla de eso. Me llamo Juan, soy inundado del Paraná. Tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, ¿pa' qué explicar si pobre soy yo? Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Nací en el río Orillero Sol, conozco el viento y conozco el sol, sé de la lluvia y la enfermedad, y sé que nada es casualidad. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que lo parió, pa' cuando el agua ya no tapó. Ah, hasta cuándo. El que manda sigue olvidando. ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y que se vaya la televisión, no somos circo ni domador. Acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y los de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación. El inundado está para inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. Bueno, no nos juntamos para arreglarlo. Claramente, hace 40 años aproximadamente que Piero grabó esta canción. Y acabas de escuchar a... Todo sigue igual, ¿no? A una persona que está sufriendo allí la inundación en Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco. Además, ahora te matan a los hijos, no es nada más que la inundación, ¿no? Pero bueno. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.